Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá recordando viejas épocas, pero muy, muy viejas. Bueno, la verdad, yo también tuve un fitito. Vamos, a ver el fitito de Carlos. ¿Te levantaba temperatura? ¿Cómo? ¿Te levantaba temperatura? No. ¿No? Mirá, cosa rara, ¿eh? Porque de todo lo que he conocido, el 90% les levantaba temperatura. Lindo, ¿eh? Muy, muy... No, creo que no levantaba más de 110 kilómetros por hora, si no recuerdo mal. Sí, yo no sé cómo hacía para entrar, pero... Estaba preguntando eso, Carlos, vos, la altura tuya... Bueno, pero en esa época era, si vos ves las fotos mías, era flaquito, entonces me doblaba todo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero efectivamente fue el primer auto que tuve, sí. Claro, era el primer auto de muchos, ¿no? Era como el comienzo... después pasaban quizá un 404, un Peugeot 404, sí. ¿No? No, yo tuve un 403. El anterior, ¿no? Claro, un 403 que era francés, que se importaba todavía. Muy bonito, medio redondito, las terminaciones eran redondas, ¿no? Y estaban hablando ustedes, bueno, yo puedo decir que yo llegué a ir a la madrugada a comer el asado para ver pasar los coches del turismo carretera en la época de los Emiliosi, Tuki Casá. Sí, deporte muy popular en Argentina. Del turismo carretera en ruta, cuando los autos los preparaban los propios corredores con sus acompañantes, que eran mecánicos y que se hacían en talleres particulares, que eran todos emprendimientos, digamos, individuales, hasta que aparecieron los torinos y ahí empezaron ya a hacer las marcas directamente, y bueno, se convirtió en otra cosa. Claro. Igual sigue siendo un universo. La parte de la que yo hablo era realmente de personas, en general gente que tenía talleres mecánicos y que preparaban autos y competían, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay pueblos donde hay talleres mecánicos cada dos cuadras, ¿no? Y así es. Y hoy mismo, los corredores que eran de distintos lugares, bueno, Fangio de Balcarce, Emiliosi de Olavarría, y así de corrido, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero decía, hoy mismo, ¿sabes qué? Es impresionante todavía los seguidores y los hinchas que tienen tal o cual marca de autos y las radios, las emisiones radiales son espectaculares, ¿no? Muy muy muy demandadas. Y hoy hay mucho, ya es más una competencia de marca, ¿no? Eso, exactamente, exactamente. Carlos, ¿te parece que entremos en tema? Dale, dale, un recreíto no está mal tampoco, así parece que somos... un respiro cada tanto. Nada, pero te quería preguntar sobre la magnitud de la ayuda del Estado en cuanto a medidas que ha tenido desde el comienzo de la cuarentena. Enumerarlas un poco, ordenarlas, darle dimensión a lo que se fue resolviendo. Enumerarlas no nos alcanza el programa. Lo que hay que decir, y está bien que lo repasemos, es que primero el contexto global, ¿no? Recién estaba repasando los diarios como habitualmente hago y veía en el País de España el desplome de España, el más grande del siglo. La Reserva Federal ratificó la tasa de cero principalmente hasta que se resuelva el problema para seguir asistiendo a la actividad económica ante la magnitud de la recesión. Casi 27 millones de personas pidieron el subsidio de desempleo la última semana. Bueno, todo por donde lo mirás, los datos son aterradores y la Argentina llega a esta, lo que yo llamo segunda pandemia para nosotros, exhausta, con la lengua afuera, endeudada, intentando negociar con los acreedores, sin recursos de ninguna naturaleza, ¿no? Y la decisión política de sostener el ingreso de los más vulnerables, que se empezó desde el primer día, antes de la aparición de la pandemia sanitaria, tiene una magnitud el gobierno está hablando de más de 5 puntos del PBI cuando se suman todos los planes. Este, eso es muchísima plata. Uh-huh. Este, que está bueno, siendo generada sobre la base de emisión de asumir el Estado compromisos de garantías, de una cantidad de cuestiones que son un esfuerzo descomunal por que la gente no se quede sin ingresos, que es lo fundamental, y también que la actividad económica no se debilite tanto. Yo veía hoy, ayer, un informe del Banco Central referido a la evolución del crédito, y uh-huh. Eso es muy interesante porque ha crecido bueno, están los datos de los créditos que se dieron de la línea para pagar sueldos, que hoy incluso, sí. Por ejemplo, Ámbito dice, al final funcionaron los créditos al 24%, se aprobó el 77% de las operaciones. Sí. La línea para MIPYMES del Banco Central, esta información del Banco Central, al 24 de abril lleva desembolsado 120 mil millones de pesos, ha prestado a casi 82 mil empresas. Las líneas comerciales crecieron 21%, las líneas comerciales del sistema que financia la actividad de las pymes, de las empresas que no son pymes, obviamente. Este crédito a tasa cero que se va a empezar a instrumentar la semana que viene para los monotributistas, que es un alivio enorme para todo este sector que todo el tiempo lo estamos hablando todos, se ha quedado sin posibilidad de tener ingresos y que va a recibir un crédito a tasa cero, que va a ser un desembolso de 50 mil pesos mensuales los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, que va a empezar a devolver en octubre en 12 meses y sin intereses, que tiene un enorme costo también fiscal porque el Estado va a estar pagando 15% por esos fondos al sistema financiero que dé los préstamos, y va a estar incrementando el Fondo de Garantía del Fogar para respaldar esa financiación. Y para todo ese sector, que es muchísima gente, ¿no? Creo que cerca de 2 millones de personas tienen acceso a esa financiación, que, insisto, es un crédito a tasa cero que se va a empezar a devolver en octubre y que es un desahogo para un sector en el que muchos están imposibilitados de trabajar, de tener ingresos por la cuarentena. Entonces el esfuerzo es fenomenal. Se habla de replicar otra vez los 10 mil pesos del IFE, sí. Es decir, por todos los planes que siguen funcionando para sostener no ya los niveles de actividad, los niveles de ingresos mínimos que la gente necesita para poder soportar la cuarentena en condiciones, digamos, aceptables de cobertura de necesidades básicas mínimas. Uh-huh. A ver, es una enorme inversión. Es un enorme esfuerzo, y como sí. Dijo el ministro Guzmán, después que se salga de esto habrá que ver cómo se ordena todo esto. Porque en este momento se prioriza la vida, en este momento se prioriza entonces la asistencia para que la cuarentena pueda ser sobrellevada, pero con un esfuerzo fiscal que no tiene la consistencia que tiene que tener, y que, porque vos fíjate que se produce, vos tenés por un lado una caída del producto bruto enorme por el efecto de la cuarentena, se está hablando de que la Argentina va a achicarse un 5, un 6%, dicen son todas estimaciones, porque todo dependerá de cuánto dura la cuarentena, cómo se va liberando regiones, cómo se van recuperando actividades, pero la estimación habla de que no va a ser menor a eso, 5 o 6% de caída del PBI. En un momento entonces que el país se achica, que los ingresos fiscales se achican porque si hay menos actividad y menos ingresos fiscales, porque las empresas no pueden pagar los impuestos muchas y entonces hay moratoria, y en ese marco hay un enorme esfuerzo de crecimiento del gasto. Bueno, y en ese marco está la negociación con los acreedores externos, que es crucial para la Argentina por la magnitud de la deuda y por el alto costo fiscal que tiene por los intereses. Y en ese punto quiero remarcar otra vez una idea, porque estamos llegando seguramente a una fase donde se va a calentar la negociación y aparecerán noticias cruzadas. Ayer apareció, por ejemplo, un fondo pidiéndole a la jueza que reemplazó a Griesa que adopte una medida de embargo similar a la que Griesa dispuso en el 2014, que impidió a la Argentina hacerle pagos incluso con los que estaban al día y una serie de cosas más. Bueno, es presumible que todo eso pase en los próximos días, que haya noticias cruzadas en el proceso del cierre o de la búsqueda del cierre de las negociaciones. Pero yo quiero insistir en una idea. La base de la propuesta argentina es tiempo y llevar la tasa de interés a un valor razonable desde el punto de vista de los valores internacionales. Cuando la FED está entre 0 y 0.25, hablar de una tasa de interés, la FED es la Reserva Federal, perdón por el tecnicismo, hablar de una tasa promedio que tiene la propuesta argentina, que es del 2.20 y pico, 2.30 y pico, creo, es una tasa que internacionalmente sigue siendo una tasa alta, buena para los tomadores, los colocadores de bonos. Ahora, porque si se diera un milagro, por ejemplo, que la Argentina fuera y les pagara, esos bonistas no tendrían colocaciones a mejores tasas que las que la Argentina le está ofreciendo, todo lo contrario. Lo que pasa es que se les está pidiendo un recorte de un negocio fenomenal, que era tener esa plata colocada a más del 7% de interés, que es una cosa que está fuera de la media internacional, lejísimo. Es decir, lo único que está haciendo Argentina es tratando de llevar su crédito a una racionalidad de costo y a obtener un periodo de gracia para que la economía pueda arrancar y el país pueda volver a funcionar. Ahora, digo, Carlos, ¿cómo andas? Marcos te saluda. Protegernos de la andanada que viene, de que hay que arreglar, necesitamos arreglar, apoyamos la gestión del gobierno, pero es importante que se arregle rápido. Y ese mensaje, a mi juicio, siempre lleva implícito el aflojen un poco, muchachos, porque más importante arreglar que cómo se arregla. Y yo creo que no es así. Y es un punto que creo que hay que insistirlo, ¿no? ¿Cómo andas, Marcos? Te saluda, Carlos. En función de esto que vos acabas de decir, hay algo que es un dato que por ahí se nos pierde a los que no estamos encima del asunto. Si Argentina va y paga, está pagando a una mejor tasa que lo que obtendrían si van al mercado en este momento a hacer inversiones. A ver, no hay tasas internacionales de créditos, de colocaciones de bono que estén por arriba de lo que la Argentina está ofreciendo, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Al revés, los países centrales las tasas de interés son muchísimo más bajas. Entonces, esos fondos que tienen colocado plata en la Argentina, si hubiera un milagro y la Argentina de pronto se encontrara con la plata, bueno, está bien, te pago, chao, no te quiero, arreglemos la deuda, acá tenés, te cancelo, y se encontraran con esa plata, no obtendrían un lugar donde colocarlo a tasas mejores que la que la Argentina le está ofreciendo en la refinanciación. Eso es lo que digo. Clarísimo, clarísimo. Entonces, digo, porque se instala por ahí que estamos ofreciendo una cosa que pobres acreedores, mirá cómo los vamos a jorobar. Y lo único que la Argentina está haciendo es, déjenme respirar, denme un plazo para que podamos arrancar sin que tengamos que estar pagando, y a partir de una fecha determinada les empiezo a pagar, pero en promedio ustedes van a tener un rendimiento que va a ser superior al 2.20 y pico, 2.30 y pico, no me acuerdo exactamente el número, que de lo que da el promedio, pero da lo mismo para la explicación, que no es un mal rendimiento para esas colocaciones, y que en definitiva la sostenibilidad que Argentina plantea es la cuestión fundamental, porque a esos acreedores lo que les debería preocupar más es si la Argentina les va a poder realmente pagar en esa propuesta que está haciendo, porque estamos diciendo que en préstamos, en colocaciones de bonos en los países centrales, las tasas están muy por debajo de este valor que yo estoy diciendo, y se hacen, no es que no hay inversores para hacerlas. Hoy en el mundo debe estar sobrando recursos financieros, por eso las tasas están por el suelo. Es como pasa con el precio del petróleo, si se produce más que lo que se consume, el precio termina siendo regalado. Claro, ¿no? Claro. Y te pagan para que se lo guardes, para que te lo lleves. Sí. Vos decías en el comienzo de esta entrada, hiciste un raconto interesante de los efectos de la pandemia en la economía mundial. En términos de deuda, ¿hay otros países que están negociando con sus acreedores de un modo similar a la Argentina? Digo, para tener un contexto más o menos general. Bueno, hay toda una... a ver, vos tendrías que dividir como dividen ellos. Están lo que llaman los países pobres, donde no entra la Argentina, donde hay unos 80 países, fundamentalmente africanos, asiáticos, y por ahí algún país latinoamericano como Haití o alguno más que entra en esa categoría de países pobres. Eso está confeccionado en función de determinados indicadores socioeconómicos, para los cuales incluso se está planteando condonación de deudas. Después están los países como la Argentina, que entra en la categoría de países en vía de desarrollo, que en los que hay distintas situaciones, y donde también las recomendaciones de los organismos internacionales son quitas, refinanciaciones, periodos de gracia, etcétera, etcétera. Y después están las cosas que pasan dentro de la Comunidad Europea. Además, allí también tenés los países fuertemente endeudados, Grecia, Portugal, etcétera, que siempre están sometidos a planes de ajuste y que sufren las mismas desventuras que países como la Argentina. Claro. Carlos, te lo pregunto así abiertamente, pero entiendo que tiene que ver con muchas cosas, entre ellas con ese dinamismo que contabas al principio, que trata de darle la gestión dentro de lo que se puede para tratar de paliar la crisis. Digo, ¿cómo viste la salida de Vanoli ayer? Y digo que a algunos nos sorprendió, ¿no? A mí también me sorprendió, pero hay que tener toda la información. Yo tengo alta estima por Vanoli. No diría que soy amigo, pero casi podría decir que soy amigo. Tenemos una relación de mucho tiempo que se ha mantenido a través del tiempo. Lo sé comprometido con este proyecto. Pero bueno, también están los temas interpersonales, relacionales, o visiones. Por ejemplo, están diciendo, yo no tengo, que Vanoli cuestionaba la idea de otro mes con el IFE, que es un desembolso que hace el ANSES. Y bueno, puede haber allí distintas visiones. Él tiene una responsabilidad confiada, que es la administración de recursos, y puede tener una visión distinta de la que tiene otra parte del gobierno, que dice, bueno, no importa, sigamos bombeando porque hay que sostener la situación. pero no tengo más información. Que yo me sorprendí ayer cuando aparecieron los trascendidos, no tenía la menor idea del tema, y creo que no sería serio que diga más que eso. Carlos, una antes de que nos vayamos, y que a mí me genera inquietud, circula allí, hoy estaba leyendo La Nación, en Economía, en la sección Economía, que los que especulan con el dólar, el gobierno habría pedido un listado para identificar aquellos que son, sí, aquellas personas físicas o jurídicas que especulan con el dólar. Bueno, me parece bien. Yo estoy hablando todo el tiempo de eso, del dólar especulativo, y de que nos invierte la carga de la prueba y que nos instala. Yo lo empecé a decir hace bastante, acá mismo, que nos instalan con una operatoria especulativa y de muy bajo nivel, que no tiene nada que ver con la economía real, la idea de que ese es el valor del dólar y que entonces el oficial está atrasado. Primera cosa, es mentira. Y si uno toma la evolución del tipo de cambio real, que es la comparación del tipo de cambio argentino con los tipos de cambio de los países en función de los intercambios comerciales y demás, el dólar, el tipo de cambio que hoy tiene el dólar oficial es competitivo y alto en relación a su valor histórico. No está atrasado de ninguna manera. Eso hay que decirlo contundentemente. Entonces, decir el dólar vale 100 y entonces está atrasado es un juego especulativo que no tiene nada que ver con la economía real. El mecanismo de fuga que implica fuga legal, legal entre comillas, pero legal, que es el contado con liqui, el gobierno hace muy bien en tratar de limitarlo poniendo medidas que impidan la especulación y la fuga a través de estos procedimientos, y tiene que intensificar eso. Y creo que el pedido que vos haces referencia, si es real y si esa información se obtiene, va a mostrar esto que yo digo, que los principales operadores del contado con liqui o del dólar MEP son especulativos, que no tienen nada que ver con la economía real, que no son empresas que necesitan dólares para su actividad, para pagar una importación o cosas por el estilo, que son simplemente maniobras financieras especulativas, y el Estado tiene todo el derecho a desalentarlas y a trabarlas y a tratar de que no sucedan, porque distorsionan la economía y en definitiva, ¿sabes lo que generan? Sí. Que aumenten los precios de las cosas. Porque en la cadena, empecemos con los que tienen los productos primarios, que dicen, no, pero yo no voy a vender hoy la cosecha, porque si me van a liquidar el dólar oficial estoy perdiendo plata, entonces claro, me quedo con los granos y espero que el dólar oficial se acerque al valor del libre, como lo llaman ellos. Claro. Y entonces, Carlos, tengo, no liquido, no ingresan las divisas y toda la cadena de valor se va conformando con una distorsión. Y claro, como siempre, Carlos, ¿te parece que vamos a charlar mañana? Volvemos a charlar mañana en un día muy especial. Sí, claro que sí, 1 de mayo, Día del Trabajador, el primer día del trabajador raro, ¿no? Vamos a estar todos con barbijo, pero bueno, de alguna manera vamos a celebrar. Abrazo grande. Podríamos repasar un poco por qué existe el 1 de mayo, porque es parte de la lucha de los trabajadores para distribuir, para generar la jornada de 8 horas. Claro, es un tema que hoy tendríamos que ponerlo en el centro de la discusión que estamos haciendo. Dale, te tomo la palabra, mañana vamos con eso. Chau. Abrazo grande, ¿eh? Carlos Heller con nosotros aquí en El Pase, entre una mañana de estas y Caballero de Día. Día del Trabajador y de la Trabajadora, mañana también, ¿eh? Nos vamos a ir a las noticias, ahora aquí en la 990.